Como se está en una escuela y estudia con eficacia, esta tarde la maestra lo puso a hacer gimnasia. Levante la pierna alta, la maestra le decía, por mucho que se afanaba y el alumno no podía. Ahora voy a hacerlo yo, dijo la señá Julieta, pero ella se le olvidó que no tenía pantaleta. Óigame, señor Julieta, digo entonces Juan José, oiga, pero con bisagra, así quien no lo va a hacer. Oiga, pero con bisagra, así quien no lo va a hacer. Señá Julieta, cuando estoy tocando el piano me mira mucho la tecla. Cuando estoy tocando el piano me mira mucho la tecla. Y cuando estoy tocando el piano me mira mucho la tecla.